circo más. Tera, la que más te gusta. Ese mensaje ha sido eliminado. Desde Nueva York, saludos al mero José, también ahí. Y saludos también saludo para Manuel, dice, de Long Island. Y saludos también para Adán, hasta la risa de la arena, Adán. El patito Juan. Acá hay un niño cumpleañero que... César se llama y le ponen apodo Vergueta. Saludos a ese. Dice que ponga la canción Coqueta. Le gusta mucho esa música. Quieren que se la ponga. No, niño. No digas malas palabras. No. Escucha a la ministra y va. Tenga cuidado ahí. No, patito Juan, llamémosle la atención ahí. Seco 41. Moreno, saludos. Solo con nosotros, no hay reporte. Sí. 7, 9, 8, 5, 7, 3. Corrijamos a los niños y niñas, ¿va? Cuando quieran decir malas palabras, sí, no. O quieran ponerle mal apodo a los niños. No se que puede, está prohibido, va, tengan cuidado. Sí, porque no se la llevan, es predica, claro. No van a ser los niños, sino que van a ser los papás. Van a meter a problemas. No, tengo 42. Vamos. Ahí el mero David y a Marina Lemos, el Junior Magali, el San Wendy Guardado Junior, la reina. Y ahí hay parrandillo. ¿Cuántos son? Vamos con más, pues. Por ahí. Saludos para Yo Rambo, la Rambilla, Luis Luisito, ni a Johanna. También ahí está Wendy Guardado Junior. Y ya está con todo. Vamos, pues. Primero arriba, los saludos. 6:43. Y saludos y también para la gente de que van escuchando. Vamos pues. Tera, la madre de todas. Saludos al mero Alejandro, saludos al viejito que me manda un beso sin placa, dice. Ah, vaya. Ahí está. Y saludos ahí también para todos. Vamos con más, pues, la pantera de Cerca y Diente. Y mañana es el día del novio, a ver qué lo regalan, vamos. Sí, mañana. Viernes 3 de octubre es el día del novio. Curile, amor, dice. Papeles, amor. Recuerdo septiembre como que hubiera sido ayer. Dice, te amo, gorda. Te amo, gordo. Con 47 y a 13 minutos lo separan ya para las 7. ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Vamos, pues! ¡Dele, dele, dele! ¡A la pantalla! ¡Dele, dele! ¡Tic-tac! 6 con 47. Gracias, vamos a la otra pequeña pausa comercial. ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Dele, dele! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Como yo! ¡Como yo! Que ya están desayunando. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer? Parecemos ya cuadernos de educación física. ¿O? Sí. Nadie lo escribe. se dice. Desde las 3 de la mañana mapeando, dice David. David, saludo ahí para David. Dice por aquí, saluda al tío Gabriel Bonilla, hasta San Vicente, dice. Here's my key, philosophy. A freak like me, just la madre de todas. La madre de todas. ¿Qué quieres que te regale? No, mi vos. Nada. Y vos, y la rodilla no te pasa a los codos porque Dios es grande, papá. No, como fue la pantera. Bien, de la 1001 y de la 1002, papá. 6:51. Pantera, la que más te gusta. No more. Vamos pues a reportarlos ahí a través de WhatsApp, a través de Telegram. Sí, saludo ahí para los amigos, hombre, también las amigas de que lo escuchen aquí en La Pantera con Chimino. Saludos para todos. Vamos con más perra. Rayo La Pantera. 2 minutos, los separa ya para las 7. Vamos, buenos días. El día del novio y el viernes, el sábado, desde mañana ir acá a casa, a mi casa, porque cumplo años el sábado. Vamos a darle regalo a ir acá conmigo. Esta música que suena y Toño de Boya, vos. No, ya está, Dios, Toño, el portal de Toño, el Toño de Boya. Lo que sueño está con la dona. Cajón y ni sé qué dice. ¿Qué te común tienes ahí? Y que ahí nos vamos, pues, comercial, comercial, señores. Saludos ahí. Ahí estamos activados ya. Saludos ahí para Brenda, ando querido también allá. En nombre del río, para estar río también allá, Brenda. ¿Sí o no? Va que mujer que sea fiel y que no se deje coquetear por todos en estos tiempos, sobre todo, va que sí. Vale oro. Sí, vale, vale. 7:42, 7:42, vamos a la pequeña pausa. Saludos para María Francisca también. Está con todos los poderes. Pequeña pausa, tienes todo. Ya venimos. ¿Dónde? Pues sí, voy a comer. Ah. Al aire, Tinajito DJ y Chimi de Flow. En todas partes. En todas partes. Bandera, bandera. La que más te gusta. Don Chepe, ya está listo para la zafra 2025-2026. Vieras, Manuel, necesito repuestos pesados de calidad para mi camión. En Motorred los puede encontrar. Cuenta con repuestos para motores Detroit, Cummins International, Mercedes-Benz y Mack. Además, toda en partes de suspensión, ejes, transmisiones, luces, carrocería, frenos, filtros, llantas, lubricantes, baterías y más. Con crédito, zafra, cero interés. Eso me gusta. ¿Cómo los contacto? Facilísimo. El número 2484-0419 o visita nuestra tienda en línea Motorred, www.motorredcentroamerica.com. También puedes visitar cualquiera de nuestras tres sucursales Motorred El Salvador. Motorred, líderes en repuestos pesados. En Centro Médico de Oriente contamos con el más alto desarrollo tecnológico en hospitalización, laboratorio clínico y un completo departamento de radiología. Ponemos a tu disposición un staff de médicos de todas las especialidades, con personal altamente capacitado para brindar darte la mejor atención. Centro Médico de Oriente, experiencia y calidad para cuidar de su salud. PBX 2660-1200, emergencias las 24 horas. Visítanos en Avenida Roosevelt Sur número 204, San Miguel. Búscanos en Facebook como Centro Médico de Oriente o escríbanos a nuestro correo electrónico centromedico76@gmail.com. ¿Sabías que estudiar en la U puede ser súper estéril? En la Univo, cada generación deja su huella, porque aquí lo que aprendes no es crítico. Es facto. El mood es crecer, descubrir y seguir con la racha de los que ya cumplieron sus sueños. No importa en qué generación estuviste, lo importante es que tu historia se sigue escribiendo. Univo, educando generaciones desde 1981. Inscríbete hoy al ciclo 01-2026. Síguenos en redes sociales como Univo SM. Aco Guadalupana DRL, sucursal San Miguel, te invita a participar en la rifa de una lavadora. Participar es fácil, por apertura de depósito a plazo o incremento en depósito a plazo fijo a partir de $500 con la mejor tasa de interés, 6% anual. Fecha de sorteo, 24 de noviembre 2025. Plazo mínimo un año. Consulta sobre nuestros servicios en nuestras redes sociales. Visítanos en Segunda Avenida Sur, número 612, Barrio Concepción, San Miguel, antes de las oficinas del IRCA. Teléfono 2661-9977. Aco Guadalupana DRL, trabajando juntos para un futuro mejor. ¡Que viva el sabor con el nuevo banquete China Full de Restaurante China Inn! Disfruta pollo con vegetales, arroz cantonés, chow mein, 4 guantanes, 4 panes y 4 bebidas personales por solo $24.99. Alcanza aproximadamente para 4 personas. Pídelo para llevar, comer en restaurante y a domicilio llamando al 2503-2503 o escribiéndolos al WhatsApp 6986-5257. Restaurante China Inn. búscanos en San Miguel, Ruta Militar, China Inn Express en San Francisco Gotera y nuestra sucursal en Santa Rosa de Lima. ¡Te esperamos! Restaurante China Inn, auténtica comida china. Promoción por tiempo limitado, restricciones aplican. Deja de esperar el momento perfecto y créalo tú mismo. La Universidad Dr. Andrés Bello te trae carreras 100% virtuales. Relaciones Públicas, Administración de Empresas, Mercadeo Estratégico y el Técnico en Marketing Digital e E-Commerce. Estudia desde donde quieras, con docentes expertos, clases prácticas y hasta intercambios académicos sin salir de casa. El futuro no espera. Inscríbete ya al ciclo 01-2026. Llámanos al 2240-8000 y síguenos en Facebook como UNAB El Salvador. Universidad Dr. Andrés Bello, la Universidad de la Innovación. El saxofón llega a deleitarnos en Garden Mall. Este sábado te espera una tarde llena de ritmo, emoción y buena vibra. Música en vivo para toda la familia, al ritmo instrumental que te encanta. Acompáñanos desde las 5 de la tarde, este sábado 4 de octubre en Food Court Oriente. Visítanos en 30 Avenida Sur, Boulevard Víctor Curi, contiguo a Walmart San Miguel. Parqueo gratis. Tenemos una gran noticia. Distribuidora Rumen ahora es importadora y distribuidora Rumen SADCB. Seguimos creciendo y somos importadores directos. Encuentras infinidad de productos al mejor precio. Y si eres emprendedor, te damos los mejores descuentos sin tener que ir hasta San Salvador. Te ahorras tiempo y dinero. Aquí puedes encontrar cocinas de 4 quemadores, hornos 3 en 1, licuadoras, set de camas, calzado, ropa, gorras, sombrillas, carteras, mochilas, set de cocina, planchas para cabello, perfumería y muchos artículos más. Pide tu catálogo por WhatsApp al 7938-8570 o visítanos en Carretera Panamericana frente a Ex Plaza Goltry. Importadora y distribuidora Rumen, también en Usulután, primera calle Oriente, barrio El Calvario, local 54, frente a Mercado de Frutas y Verduras. Contamos con envíos a todo el país. Llama para más información al 7938-8570. De lunes a viernes también son días para disfrutar en Cinemark. Lunes, combo personal al 2x1, mucho sabor y ahorras más. Martes, nachos al 2x1, crujientes y sabrosos. Miércoles de Cinemark, películas a precio increíble. Jueves de estrenos, sé el primero en ver esa movie. Viernes de trilogía de popcorn, 3x2 en popcorn grandes salados. 5 días, 5 razones para venir a Cinemark. Y sí, también las pelis están buenísimas. Cinemark, donde las promociones se roban la pantalla. Promoción válida del 3 de junio al 29 de agosto de 2025. Llegó el día de ellas y luce perfecta con tus mejores estilos. Llévate un 30% de descuento en ropa de damas y niñas. Recuerda, luce con estilo, con un 30% de descuento en ropa de damas y niñas. Restricciones aplican. Promoción válida en todas nuestras sucursales hoy jueves 2 de octubre. Almacenes Bomba, explosión de precios bajos. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Almacenes Bomba. En octubre, sorpréndete y descubre maravillosas sorpresas. Llegó la magia de la Navidad, con preciosos nacimientos, adornos, árboles a precios increíbles. Descubre Hotage, nuestra marca exclusiva de herramientas eléctricas y manuales, con precios súper bajos, calidad garantizada. Cómpralas, no te arrepentirás. Descubre todo lo relacionado con la construcción, el hogar, para tu graduación y todo lo que necesitas en José N. Batarse SADCB. Visítanos y descubre un mundo de sorpresas para ti. Casa Matriz Centro y sucursal Panamericana. Parqueo gratis. El estreno Premium llegó a nuestras sucursales de Premium Center con el ingreso de nueva mercadería en todos nuestros departamentos. En ropa, calzado, carteras, juguetes y artículos para el hogar. Recuerda, visita tu sucursal favorita de Premium Center y aprovecha nueva mercadería en ropa, calzado, carteras, juguetes y artículos para el hogar. Disfruta nuestra variedad de producto en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Premium Center, 100% siento calidad americana. Premium Center. Rapidito que sabrocho, pedí al 21-21-28-28. El sabor de pollo campestre bien sabrocho y calientito al 21-21-28-28. Sin tanta vuelta lo tendés, rapidito y calientito a domicilio bien sabrocho. Al 21-21-28-28. Al alcance de un WhatsApp. 2128. Pollo Campestre, como me gusta a domicilio. Mi paquetigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tigo. Mi paquetigo de 8 días. Solo contigo tengo más vidas. ¡Tigo! Tigo, la red más grande del Salvador. Compra tu paquetigo 8 días por $4 con TikTok, YouTube y tus redes sociales ilimitadas. Tigo, la red más grande de El Salvador. Compra tu paquete Tigo prepago 8 días por $4. Tigo te da la hora. Venga a EPA de 7 de la mañana a 9 de la noche, de domingo a domingo, y encuentre más opciones siempre a los mejores precios, solo en EPA. Internet, eres tú. Conéctate a la red de fibra óptica más estable y con mayor cobertura del país. Disfruta Wi-Fi más 200 megas más Claro TV Plus por solo $45 al mes. Contrátalo hoy en WhatsApp 6060-5555. ¡Claro que sí! Descubre una nueva forma de comprar. Simán Express llega al Encuentro El Sitio en San Miguel. Encuentra tecnología, hogar, muebles y mucho más. Ahora más cerca de ti. Internet es tu mundo, tus gustos, tu moda, tus logros, tus recuerdos y también tus pelis, tus apps, tu música y todo lo que te gusta. Conéctate a la red de fibra óptica de Claro, la más estable y con mayor cobertura del país. Con Wi-Fi de 200 megas más Claro TV Plus por $45 al mes. Contrátalo hoy por WhatsApp en el 6060-5555 y sigue conectado a Internet de nueva generación, porque Internet eres tú. Claro que sí. Más información en claro.com.sb. Los mejores descuentos han llegado a EPA. Ya sea que esté pensando en renovar su hogar o espacio de trabajo, en EPA encontrará todo lo que necesita al precio que más le conviene, desde el 26 de septiembre hasta el 9 de octubre. EPA, más opciones al mejor precio. Los primeros años de vida son clave para el adecuado desarrollo y crecimiento de niñas y niños. Y no hay mejor comienzo que la leche materna, ya que contiene todos los nutrientes necesarios para tu bebé. A medida crezca, poco a poco podrás ir introduciendo a su dieta alimentos blandos, principalmente vegetales y frutas. Por familias más saludables. Una campaña impulsada por las Naciones Unidas con el apoyo del Fondo Conjunto para los ODS. Llega la oferta Tripack de NexGard y NexGard Spectra. 3 meses de protección para tu perro contra pulgas, garrapatas, ácaros y parásitos internos por el precio de 2. Solo por tiempo limitado. Aprovecha el precio especial del Tripack de NexGard o NexGard Spectra en tu clínica veterinaria, pet shop o agroveterinaria de confianza. Más cuidado, más meses de protección y sí, más ahorro. La oferta Tripack de NexGard y NexGard Spectra, disponible en todas las clínicas veterinarias, pet shops y agroveterinarias a nivel nacional. Distribuido por Sagrisa. El ISSSTE recuerda que ese zancudo tan pequeño puede convertirse en un peligro mortal, sobre todo para nuestros niños. Con una sola picadura transmite dengue, zika y chikungunya. Sigue estos consejos para eliminar criaderos y proteger a tu familia. Lava y desinfecta pilas con cloro, tapa tanques y barriles, vacía llantas y recipientes con agua estancada. Si alguien en casa tiene fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular o vómitos, llama al 132 o asiste al centro de salud más cercano. El dengue puede ser mortal, pero juntos podemos evitarlo. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gobierno de El Salvador. La radio no es cosa del pasado. Es presente y futuro. Hoy seguimos siendo parte de tu vida. Estés donde estés. Porque la radio conecta con todos sin importar la edad. Por eso, este 4 de octubre, celebremos juntos el Día de la Radio en El Salvador. Escucha el programa especial de 10 a 11 de la mañana en todas las emisoras conectadas a la cadena ASDEL. Porque la radio es la frecuencia que nos une. En todas partes. En todas partes. Bandera. La que más te gusta. Si es música buena, está aquí. Pantera es la que más te gusta. Chimino está al aire. En Tempranísimo. Guasapea. 77-98-8573. Tommy, come take out the garbage. In a minute, Mom. Lleva la música a todas partes. Descarga la aplicación de Radio Pantera en tu celular. Y Radio Chaparrastique, música, noticias y deportes. La estación del Campirano. Por primera vez en San Miguel, algo nunca antes visto en todo el oriente de El Salvador. Este 20 de junio, la madre de todas las batallas. Mega batalla de discomóviles, representando a San Miguel. Discomóvil Super Caliente. De la Libertad Legacy. Además, Depredador y el espectacular show Tesla con Soul Live. 20 de junio, Estadio Juan Francisco Barraza, San Miguel. Preventa $8, día del evento $10. Love hurts, love's Iniciando el mes del amor y la amistad, Rodeo Extremo Internacional te invita. Este 1 de febrero, desde las 7 de la noche, en Restaurante Tiago. En Restaurante Tiago. A disfrutar de una noche inigualable. Rodeo Extremo Internacional presenta a Mónica Meléndez, Guadalupe Esparza de El Salvador, Joan Sebastián de El Salvador, Isa La Loma, Los Plebes de Oriente. No lo olvides, este sábado 1 de febrero, desde las 7 de la noche, entrada general $7, en Restaurante Tiago, 150 metros al norte del Oratorio San José, en la final de la Quinta Avenida Norte, aquí en San Miguel. No faltes.